¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Podrá pensar en nada. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Notas en 35 milímetros, aquí en Radio Leufú. Edición vigésima del año 2019, sí. Y 158 de toda la vida. Sí, así es como en nuestra, bueno, en la página de Radio Leufú y también en nuestro fanpage van a encontrar siempre la numeración correlativa desde que iniciamos el programa. Oye, no, yo otro día me metí a los podcasts y no han subido hasta 141 nomás, así que un tirón de oreja para el subidor de podcast. Vamos a exigir que no suban. No es ineíno, por supuesto. No, pero estamos poniéndolos permanentemente nosotros también en el fanpage, páginas. Así que... Me falta el último, eso no lo he escuchado. Ya, yo lo puse el otro día. Sí. Vamos con algunas noticias, como siempre. No sé por dónde partir, fíjate. Por el principio, más fácil. Sí. Bueno, hay ya próximamente algunas actividades de la tercera edición de Frontera Sur, Festival Internacional de Cine No Ficción, desde el próximo miércoles 23 de octubre hasta el viernes 8 de noviembre. Se presenta la muestra Has Visto, del colectivo Los Ingrávidos de México. Esto va a ser en la Sala Punto de Cultura Federico Ramírez, ahí en O'Higgins 555 Subterráneo, al lado de la municipalidad. Y va a ser la inauguración el miércoles a las 6:30. Se trata de 4 obras o miradas para hablar sobre la violencia de género contra las mujeres en México, con 4 perspectivas. Una es la de las madres, en el trabajo que se llama Has Visto. Otra que es de las hijas, en Sangre Seca. Y de las desaparecidas, en Coyolxauqui. Los nombres tan bonitos. Un nombre, claro, en náhuatl seguramente. Mientras que Impresiones por una máquina de luz y sonido es un intento por transformar la experiencia cinematográfica en una devastación fílmica, en una desolación cinemática, dice la información que está... Me dejó cinemáticamente bastante ocupado. En la página de Frontera Sur. Así es que invitamos a la gente que vaya, la entrada es liberada, es bueno llegar a la hora porque es la inauguración. Seguramente alguna cosita va a picar después de todo eso. Son 4 cortometrajes, ¿eh? Son 4 cortos en video, algunos muy breves, van a estar en rotación constante, decíamos, desde el 23 hasta el 8 de noviembre. Y la otra noticia, fíjate, es el palmarés, podríamos decir, del Festival Internacional de Cine de Valdivia, el FIC Valdivia. La información que había disponible en la página, la pueden revisar ustedes en la página FIC Valdivia y revisar también más antecedentes de las películas porque son trabajos nuevos que no conocemos casi nada. Por lo menos podemos decir que la competencia de largometraje internacional de esta 26ª edición fue para So Pretty, de Jesse Jeffrey, Dan Robinelli, que se llevó el Pudú, me parece que el Pudú de Oro. El premio internacional, el premio especial del jurado lo tuvo Electric Swan, algo así como Cisne Eléctrico, de Constantina Kotsamani. La primera mención especial del jurado para la película de Fernando Martín Restelli, Construcciones. Y la segunda mención especial fue para la película argelina 143, Sahara Street, que en realidad le he dicho 143, Sahara Street, de Hassan Ferhani. Premio al público se lo adjudicó Electric Swan también, de Constantina Kotsamani. En la categoría largometraje chileno, la película Lina de Lima, de María Paz González, fue la ganadora, entre 7 producciones nacionales. El premio especial del jurado se lo llevó la película Visión Nocturna de Carolina Moscoso. En largometraje juvenil internacional, el ganador fue La Fortaleza, de Andrés Torres. El premio especial de jurado, largometraje juvenil internacional, se lo llevó a la película Parido y Criado, director Jorge Donoso. En cortometraje latinoamericano, ganó Fiebre Austral, de Thomas Woodruff, que es nacional. El premio especial de jurado, la competencia de cortometraje latinoamericano, fue para el cortometraje Plano Controle, de Juliana Antunes. Absolutamente, no conozco a nadie. A mí me suena la película esta, Fiebre Austral. Esa ha tenido, por lo menos he visto algunos comentarios ahí. Pero la verdad, lo ideal sería que después estas películas tengan rotación a nivel nacional, porque siempre decimos que las películas de los festivales se muestran en el festival, tienen un circuito de festivales, pero después la distribución a nivel más masivo va quedándose corta, po. Así es que esperamos, felicitamos a los ganadores, por cierto, y esperamos que... Y la gente que hace el festival, que realmente tienen un ñeque. Sí, el festival este año tuvo también una sección, fíjate, que se llamó VHS erótico. ¿Ah, sí? En donde mostraba algunos clásicos. Ah. Entre ellas estuvo una película muy buena de Miklos Yangso que se llama Vicios Privados, Virtudes Públicas. Sí, la conozco, o sea, no la he visto nunca. Se exhibió comercialmente el año, no sé si 83 o 84, pero completamente cortada. Esta era una película, ¿sí?, que mostraba la decadencia de la corona austriaca en los momentos previos a la Primera Guerra Mundial, con un atado ahí de incesto entre dos príncipes. Tenía muchas escenas de desnudos y de sexo, principalmente desnudos. Y el producto. Yo siempre pensé que era de la clase burguesa más que no era la monarquía, era la decadencia de la monarquía. Perdida. Una película bastante potente, si bien sesuda. Pero yo recuerdo que leí una entrevista en esos años en la revista APSI al importador de la película. Sí. Y él mismo se había encargado de cortarla para poder pasar la censura. Y la dejó completamente inconexa. Y la edición en video que después circulaba también, seguramente el mismo importador cuando armaron algunas videoproductoras en la época del VHS, también estaba completamente cortada. Yo me acuerdo que alguna vez la arrendé, porque sí, había leído que estaba cortada. Me recuerdo haberla tenido en la mano en la caja. Y pero no. Había leído comentarios de la película, críticas internacionales que hablaban muy bien, pero al verla no pasaba nada. No, pues era, sí, creo que era Miklos Yangso. Y también se mostró Emanuel de Yus Yekin. Ya. Y no recuerdo las otras dos o tres películas, fíjate. Una, me parece que es como la segunda versión que se hace de estas películas que estuvieron alguna vez en VHS, que estuvieron disponibles con censura. Pero, y que están dentro de la categoría de cine erótico, pero muchas son un cine bastante más serio y menos evasivo que lo que es el cine erótico de que daban, por ejemplo, en el cine Lido, que daban buenas películas italianas y picarescas. Y en el también Windsor. En el Windsor daban películas italianas. Claro, a veces en el claro. Ducal también. También dieron La Enfermera erótica, creo, la en Duy este Fenech, ciclo. ¿No? De haber sido con ella, no me acuerdo. Duy Fenech era un... Clásico. Un clásico, digamos, era un ícono del cine, como Isabel Sarli en Argentina. Que murió hace poco Isabel Sarli la también. La Duy Fenech era italiana, las películas italianas. La Duy Fenech era italiana. Yo la vi en una película que se llamaba Virilidad. Que aparte de ser una comedia picaresca, era una. También tenía todo un rollo de crítica hacia el machismo y hacia también el rol de la iglesia en una pequeña aldea italiana. La gracia de esas películas que no eran tan huecas, pues. No, para nada. Oye, tenemos al. Bueno, hay obituarios relacionados con el. Algunos de. Pero hay uno relacionado con la gran cultura. Cinematográficos, claro. Partamos con la gran cultura. Héroe de mi corazón. Harold Bloom, crítico literario. Antologador. Autor de lo que se llama el canon, que yo creo que es el canon del siglo XX. No sé si abarca toda la literatura de la historia. También murió el poeta John Giorno. Su relación con el cine básicamente es porque el protagonista de este cortometraje de 20 minutos de Andy Warhol que sí. Se llama Sleep. ¿Ese es donde el famoso sexo oral o no? No, Sleep muestra a John Giorno durante 20 minutos durmiendo. Eso es la película, Sleep es dormir, po. Sí, pero no recuerdo el nombre de la otra, que también dura como 20 minutos. Sí, pero la otra no, la otra se ve el rostro de alguien, pero no es John Giorno. También, fíjate, murió esta semana Scotty Bowers, que fue conocido como el Madame masculino de la estrella. ¿Sí? Scotty Bowers era un empleado gasolinera, veterano de la Segunda Guerra Mundial de la Infantería Marina, que podría ser definido, creo que él se declaraba también pansexual. Ya. Y fue... ¿Prostituto? No precisamente. Ingresó al mundo de las estrellas de cine... Cuando Walter Pidgeon le mostró plata y le preguntó qué tenía que hacer toda la tarde después de cargar bencina ahí en el auto en el que él iba. Y así se hizo amante de Walter Pidgeon. Y después comenzó a... tenía muchos contactos por ahí él. Fue presentado a otras estrellas de cine. Entre medio él escribió una hombres y mujeres. Escribió hace poco, hace un par de años, unas memorias de donde contaba toda su aventura. Porque ya habían muerto todos los que fueron y las que fueron sus amantes. Spencer Tracy, Katharine Hepburn, no te puedo... Lana Turner, me muero. Ava Gardner, ahí él hablaba de un trío. Es que la Ava era bisexual, po. Randall Scott con Cary Grant, también, con ambos. Spencer Tracy, no lo puedo creer. Y además proveía de chicos y chicas a otros... Para que creciera. Claro, a Katharine Hepburn, según él, le proveyó 150... mujeres morenas a lo largo de 40 años, algo así. Entre otras cosas, está como esto que tú tenías el libro de Kenneth Anger, Hollywood, sí. Babilonia. Qué bueno ese libro. Y estaba dentro de esa categoría, así como por los alrededores de la estrella, aunque los conocía, era amigo de muchos de ellos, con Randolph Scott, claro, y Cary Grant. No era actor, pero era, estaba metido ahí. Claro, estaba metido entre medio. Oye, el Spencer Tracy me deja. La Katharine Hepburn había oído que era bisexual. Po. Claro, bueno, se nos acaba el tiempo. Es que se están como 80. Quien también dejó este mundo esta semana fue Robert Forster, actor de Hollywood desde los años 50, 60, como 70, perdón, como secundario. Protagonista Jackie Brown, de Tarantino. Mulholland Drive también aparece ahí, de David Lynch. La serie Breaking Bad, y su última película que se estrenó hace poquito fue El Camino, que es el epílogo de Breaking Bad. Una especie de secuela, que está por Netflix. Así que vamos a despedir el bloque con una canción, un tema instrumental de la película Jackie Brown, Sissy Strut, de The Meters. Y volvemos dentro de 3 minutos con más Nota 35 milímetros. Y ya estamos de vuelta. Aquí estamos, como siempre, todos los jueves desde las 20 horas con la Gisela Valenzuela en un micrófono, Marco Valenzuela, o sea, yo en el otro, y el José en los controles. Y Radio Leufu, que nos presta su frecuencia virtual por radioleufu.cl. Hablemos de películas, pues tuviste una película española, ¿no? Pues fíjate que bien rara la película, porque bueno, me equivoqué de película y la empecé a ver con los chiquillos y ellos no querían parar de verla. Pero no podría ser si una buena película, pero españolísima, con estética choni, que según mis contactos españoles averigüé, es como kuma, como rasca, como... Cutre. No, es peor que cutre. Hortera. Claro, y... La verdad que me reí caleta. Mira, voy a contar brevemente de qué se trata. Se llama Abracadabra, dirigida por Pablo Berger y es del año 2017. Es una película un poco relacionada con las películas de Almodóvar, porque es la historia de una mujer, de una ama de casa de un barrio muy sencillo de Madrid, muy española, y que tiene un marido atroz, horrible, machista, tiene que ver fútbol, enfermante. Y van a un matrimonio, una fiesta de matrimonio muy española. Y tiene un primo de ella que está muy enamorado, cargante. Y él hace una sesión de hipnotismo. Y en el cuerpo del marido entra... ¿Hipnotismo, espiritismo? No. ¿Qué dije yo? Hipnotismo. Ya, eso es. Ya. Y entra en el cuerpo del marido, entra un espíritu de un asesino serial, no serial, sino que múltiple asesino de los 80, está ambientado en los 80, la película o la música de ahí, pero el tipo de anterior, unos 20 años, que era esquizofrénico y mató a mucha gente de una forma muy sangrienta y se autoeliminó, muy sangrientamente. Entonces, la película es completamente ridícula. Pero te ríes tanto, porque te ríes de los crímenes, te ríes de los intentos de sacar el espíritu del cuerpo del otro, te ríes las estupideces del marido, te ríes de las músicas que ponen. Y bueno, en el fondo es una caricatura de España, también leí por ahí. Y los actores son bastante divertidos. Está bien, bueno, yo conocía a la Mariel Verdú, que es la protagonista, que me encanta ella. Y me falta el otro, espérate. El Antonio Latorre Martín, que es muy pesado el marido, y de José Mota, que lo he visto varias veces, que es casi como un chiste el solo, po, que hace del primo. No lo ubico yo. Joseph María Pou, que hace del hipnotista, que es una caricatura. Bueno, todo actúa muy bien, los secundarios, los terciarios, los cuaternarios que aparecen en la fiesta, ¿no? Es un chiste la película. Pero no tiene, a ver cómo te dijera, tiene cosas fallidas también, pero la gracia es que el tipo logra mostrar una, a ver, como si hiciera una teleserie chilena, o sea, perdón, una teleserie de España, con ridiculeces, que va mostrando cómo se vive en España. Gente bastante ignorante, preocupada de lesera, viviendo matrimonios horribles y superando como pueden la vida. Como decía un exalumno, como decía, no era gestionando, pero una palabra así como de administración, resolviendo. Hay una serie de comedias españolas que son, sí, bien desopilantes, claro, podríamos decir. Yo creo, claro, que está dentro de esa línea. Sí, y hacían diferencia también, que a diferencia de alguna de Alex Iglesias, era un poquito más terminada, mejor que una que nombraba de Alex Iglesias. También que era mucho mejor que una que mostraba la realidad. Me imagino que eran películas como tipo las del Kramer acá, que tenían un poco más de calidad que esa. O sea, yo he visto una que se llamaba Airbag, de Juanma Bajo Ulloa, que era hilarante ya, no, pero era... Y la otra que vi era una, no me acuerdo de quién era muy parecida a Airbag, pero era de un tipo que consumía marihuana. A veces no me acuerdo cómo se llamaba. Y la otra, que me acordé cuando tú me dijiste esta película, me acordé de Las Brujas Zugarramurdi y Alex de la Iglesia. No la he visto. Muy buena. Ya, pues lo que pasa es que a mí me gusta mucho Almodóvar, pero generalmente con Almodóvar no me río la primera vez que la veo. Pero la primera vez encuentro que son tan serias las cosas que plantea, tan profundas. Después ya cuando ya me relajo y empiezo a reírme. Es que Almodóvar no hace comedias propiamente tales. Pero la gente te la vende como... Porque tú, la primera vez que vi Mujer al borde de ataque de nervios, estaba que lloraba de pena. Después la he visto, me cago en la risa con la candela y las otras cuestiones, pero... Pero esa tenía cosas más divertidas, porque las otras son más bien... Bueno, Entre Tiniebla, la de las monjas... Pero igual da risa la de las monjas. No, porque, esa sí, po, esa sí. Pero, por ejemplo, esa de la piel, ¿cómo se llama esa? Hable con ella. La piel que habito es la otra. La piel que habito es terrible, triste. La madre, esa de la madre. Hay una que es muy amarga, pero muy cómica también, que es que he hecho yo para merecer esto con la... Terrible. ¿Cómo se llama ella? La musa de Almodóvar. Sí, pues la... Anda, se me trabó la lengua. Ella. Y la otra... Bueno, ahí me gusta mucho La Ley del Deseo. También actúa supuesto. La Carmen... ¿Cómo Carmen se llama? Maura. Carmen Maura. Claro, lo mismo puede decir uno de Matador, por ejemplo. Sí. Bueno, Almodóvar es otra cosa, encuentro yo. Es muy, muy... Él es... un género en sí mismo. Y esta película, un poco pero, como que le hace. También Almodóvar tiene una cosa que es más una... Está dentro de lo que uno podría llamar así como el cine clásico norteamericano de los 50, bueno, 60. Bueno, sí, esa pero es que él toma esa forma para pasar la estructura que hace y ahí le mete estos otros elementos. No, está un poco como el cine, como las películas, un poco podríamos decir como las películas... Argentina de los 70, un poco como las películas italianas de 60-70. Esta que tuviste, ahora cabra, sí, una comedia taquillera. Taquillera y bastante perpéntica. Pero, ¿sabes tú qué? Yo diría que es más buena que mala. Porque logró entretener a un montón de locos y me entretuvo a mí, me reí. Un poco al final me lo perdí porque alguien estaba un poco emocionado. Una chiquilla preguntaba, pues tenía que elegir ella qué va a hacer. Y ahí, ¿qué va a decidir la persona? Porque al final ella se enamora del asesino. Claro, porque era, bueno, después que lo hipnotizan, el gallo que era un bruto, el marido, al otro día se despierta él, ella hace uno en la cama, hace las tareas con la hija, hace el aseo en la casa. Es un hombre muy gentil, muy gentil. A pesar de que era asesino, en cambio el marido era un bruto, te digo, que interrumpió el matrimonio, lo único que hacía escuchar fútbol, no sé, Bueno, he visto tipo parecido acá. ¿Esa la que está en Netflix? ¿La pillaste por ahí? No, la pillé, la bajé de mi página. ¿Cuál querías ver tú? Es que había leído otra historia de una bruja, de una niña bruja o algo así, española igual. Ni idea cuál era. Pero también la bajé y parece que no la guardé en el disco duro. Y como formateé mi computador, no sé si la tengo o no. En todo caso, igual tiene música de los... Típica música de matrimonio. Tiene unos temas horrorosos entre medio. Ese pajarito, que es horrible. Que el tema que desencadena la... La acción. No la acción, la historia. Sino que cuando tocan el tema, el tipo cae en trance y... ¿Y se transforma en asesino? No en asesino, pero toma el cuerpo del otro. Bueno, no sé. Yeah. Es que... mira, en todo caso, es una película que... Mejor verla que no verla. Y paralelamente a esta película estuve viendo con otro segundo una que había visto el año pasado con otro curso que era Cargo. Ah, la Cargo muy buena. Cargo sí, fíjate que buena y me sirvió también con los primeros. Me sirvió harto para enfrentar el tema del progreso indefinido y sus consecuencias, más el tema del cambio climático. Con esta otra, igual sacamos algunas, con la Abracadabra, igual sacamos algunas cosas, así, pero no, era un tema más personal. En cambio, Cargo, vimos temas personales, vimos el tema de la caja del mundo, vimos el tema de enfrentar los cambios a través del clima, como te digo. Fue una película que nos dio muchas herramientas para discutir y conversar. En cambio, esta otra era como para discutir más lo feminista. Ya. Entonces no me atrevería a recomendar abiertamente, si no le quiere reírse y sabiendo lo que no va a correr una película perfecta, tiene imperfecciones. Recordemos que Cargo está en Netflix, no sé si todavía lo habrán sacado ya. Sí, estamos viendo nosotros esta semana. Con Martin Freeman. Terminamos de verla ayer otra vez con un curso. Es codirigida por... Recién tenía aquí la ficha y la saqué, fíjate. Mira, es una gran película, encuentro Cargo. Esta semana se estrenó una película más o menos parecida, fíjate, pero la vamos a decir después. Ah, ya. Porque me recordó a mí otra. Me recordó en parte esta película, me recordó también The Road. El camino. Y me recordó el cómic de. ¿Cómo se llama? El último hombre, creo que se llama. Que es muy bueno un cómic. Bueno, pero de ahí lo vamos a comentar, claro, eso. Y de ahí con esta película, con la Abracadabra, terminamos y ellos querían ver el ratito que nos quedaba, que eran como 10 minutos, menos, como 5 minutos nos quedaban, que se rompió una de terror. y buscamos en Netflix y yo encontré una que yo pensé que era La Bruja Blair, pero era una secuela como más nueva. Ah, oh, sí, dicen que no es para nada buena. No, y eso estábamos viendo, pero no me gustó, ni susto ni una cuestión. Pero La Bruja de Blair no es de brujas, pues, no te aparece en ningún momento. Bueno, pero ellos querían ver algo de brujas, porque como quedamos metidos con lo de Abracadabra. En ese caso, mejor ver La Bruja, The Witch. Sí, pero no la tenían. No. Es que el tema es que los computadores del liceo no me están leyendo el disco duro y Netflix tengo que darle. Yo la internet, es todo un cacho. Ajá. Pero bueno, para comentar algo más cinéfilo, es que están bien metidos viendo películas, también ya no ven películas dobladas, sencillamente ven películas subtituladas. Tus estudiantes. Sí, y están súper críticos y tienen buen gusto para películas. Así que estoy bien contenta, igual para la música. Ahora, esta Abracadabra yo pensé que no le iba a gustar porque le encontré que era un tema como muy adulto. Pero estás creando audiencia. Estoy creando, ese es mi trabajo. Se nos va el tiempo, hermanita. Así que, para crear audiencia, quizás yo creo que se reiría mucho más una mujer treintona, cuarentona, de las estupideces del marido. Así que... Abracadabra, Pablo Berger, del año 2017, película española. Pablo Berger nació en el País Vasco, a todo esto. Sí, pues sí, la película, o sea, si él tiene... Y es más o menos de la edad nuestra. Sí, nació en el 63. O sea, un poco menor que yo. Véanla para que se rían y a lo mejor alguien le ve más gracia que yo. Le ve más gracia porque yo la encontré divertida, pero no tan graciosa. ¿Cómo escuchemos, te explico? Entonces la que te la elegiste, música está muy buena, la música. Abracadabra de Steve Miller Band, del álbum Abracadabra. ¿Y aparece en la película? Sí, pues lo bailan. Ah, ahí está. Entonces, el tema romántico en la película. Volvemos en 5 minutos más con más notas de 5 milímetros. Yeah. Y ya volvimos. Sí, de fondo para allá estamos escuchando a Bob Marley, pero acá estamos nosotros hablando de películas. Yo vi una película impresionante. Ah, yo leí la crítica de esta película. Me atrevería a decir que es la mejor película del año. Es que Bong Joon-ho. De Bong Joon-ho. Ah, bueno. Parásitos. El nombre en inglés es Parasite. En coreano es más difícil de decir, así que yo creo que no lo voy a nombrar. Pero es una película. Es una película grande. No es una película. Bueno, en realidad el. ¿Cómo se llama este? Bong Joon-ho es coherente en su. Lo que está haciendo con el cine a partir de. Quizás de siempre. Yo solamente he visto las tres últimas, ¿eh? Que son Snowpiercer, Okja, sí. Y esta. Yo igual viste esas dos que tú dijiste. Y es un cine que tiene una muy fuerte carga política, social. Es también, en términos cinematográficos, una maestría en la dirección de actores, en joven, el uso, ¿cierto?, de los espacios. Es realmente impresionante, fíjate. Le queda mucho tiempo todavía para mejorar. Cómo juega con los géneros. Sí. Nació el 69, ¿eh? Sí, tiene joven. 50 años. Es una película que es una montaña rusa. Te lleva de la comedia al drama, de pronto casi al terror. ¿Y dónde la sacaste? Esta película ganó el Festival de Cannes este año. Sí, ¿por dónde la sacaste? Está disponible en nuestros servidores favoritos de películas. Oye, ¿cuánto dura? 2:07, más o menos, 2:12. Si les descontáis los créditos, queda mucho más corta. No tiene fecha de estreno en Chile ni en Latinoamérica. Pucho. Así que si es que llega, puede que llegue a lo mejor a cines en como El Biógrafo en Santiago. No. O a la red de salas de cine de Chile, si es que llega. O a estos festivales que hacen el Mercurio. Esos que dan en el verano. Que uno quedan no en el verano que nosotros no tenemos posibilidad de ver. Te cuento un poquito de qué se trata. Porque Bong Joon-ho pidió expresamente que no hubiera spoilers de su película. Eso no me conté. No, te puedo contar algunas cosas principales. Primero es... La historia comienza con una familia muy pobre que vive en una especie de subterráneo en una ciudad coreana que nos indica cuál es. Puede ser Seúl, seguramente es Seúl. Debe ser como en un barrio donde hay edificios, que es como hay harto comercio, pero como debe ser como en las afueras de la ciudad o en la periferia. Viene en un subterráneo, como te digo. Son una familia compuesta por padre, madre, dos hijos adolescentes, un hijo y una hija, y no trabaja, ninguno tiene trabajo. Su pega son esto que los gringos llaman gig economy, de hacer pegas chicas o emplearse, por ejemplo, no en este caso, pero la gig economy son los que andan repartiendo en Uber, en Pedidos Ya. Precarios y eventuales. Claro, de estos trabajos totalmente precarios. Y la pega que tienen de repente es doblar unas cajas para una... para una pizzería, para las cajas de reparto de las pizzas. Viven, por ejemplo, están muy conectados con la tecnología, pero pinchando el wifi de un café que queda cerca. Y para agarrar la señal tienen que subirse a la taza del baño, que está en altura. Son totalmente proletarios, son desempleados, están totalmente fuera de lo que es los beneficios del neoliberalismo. Simplemente están sufriendo los efectos y aspirando a tener algo. En algún momento esperando esa típica del golpe de suerte o de la oportunidad que te permita tener dinero. La mitad de Chile vive menos del sueldo mínimo. Claro. Y de pronto llega el golpe de suerte. ¿Ah, sí? Un amigo del hijo que entra a la universidad, el cabro ha fallado en poder en entrar o no ha tenido plata, no puede. Entonces este cabro, el amigo, se va... no sé si Estados Unidos o Canadá, y le pide que lo reemplace como tutor de inglés de una adolescente de una familia rica. Key, creo que se llama este chico, cambia su nombre a Kevin. Él no tiene certificado universitario ni nada de eso, pero la hermana, que es muy experta en el computador, en el uso de las herramientas gráficas, le hace un certificado impecable. Así que este chico llega a esta familia. La familia es un padre, una madre, una hija adolescente y un niño pequeño. Igual que ellos. El niño es más chico y la niña también es un poco menor. Y él empieza y tiene bastante éxito como profesor de inglés de la niña, le cae bien, empiezan a gustarse un poquito. La mamá encuentra que es un buen profesor. Y conversando, le cuenta, él se da cuenta en realidad que el chico, el hijo pequeño, pinta. ¿Ya? Le pinta unas cosas como Basquiat, así como pero dibujos de cabro chico. Esto. Pero los colores enteros. Pero el niño tiene un problema. Primero tiene una fijación con los indios norteamericanos. Anda vestido de indio, anda para allá y para acá con un tomahawk, que es importante. Y además tiene un problema psicológico el niño, en algún momento vio un fantasma y quedó con convulsiones. ¿Ah, un poco de susto la película? No, o sea, sí. Y también vive ahí una especie de ama de llaves que fue heredada en la casa del constructor, que era un arquitecto famoso, así, un arquitecto innovador. La casa es una maravilla, totalmente contrastante con la casa de miseria. Que para poder llegar al subterráneo hay que bajar por unos cerros, hay que bajar una ciudad, en esta otra hay que subir. Este director tiene como el contraste, como porque por ejemplo en la Okia, ¿cómo era? En Okia estaba el mal y el bien. No, en la cuestión de clase. En lucha de clase, acá también. ¿Viste? El gallo no es grosero en el contraste. Pero en la lucha de clase, en Snowpiercer, había una solidaridad de clase. ¿Ya? ¿Y en esta? En esta no. En esta, de a poco, empiezan a invadir la casa. Porque, bueno, falta una profesora de arte para el niño. Ya. Entonces, se le ocurre a Kevin. Recomendar a su hermana, pero que no se sepa que es la hermana, porque la hermana también es terapeuta artística. Y la chica se informa en internet y llega con todo un discurso bien arregladita y se transforma en profesora de arte del niño y también le va muy bien. Y el padre de familia le pide al chofer que la lleve a su casa, pero ella no va a dejar que la lleve hasta la casa, la casa es muy miserable. Entonces le dice que la deje en otro lado. Y ahí va a urdir un plan para que el chofer sea despedido y el padre se transforme en chofer, por supuesto sin saber que también padre. Es padre. Y después viene el plan para que la madre entre como ama de llave. Y todo eso que va ocurriendo en forma más o menos armoniosa con los heridos que hay en el camino, que por eso decía la solidaridad de clase no, para quien sobrevive. Es como el neoliberalismo, salvarse solo. ¿Por? Claro. Va a ir lentamente desarrollándose la historia hasta el clímax. Con mucho de slapstick comedy, con mucho de también crónica social, con todos los elementos, eso que yo te decía, que, ay, la que no ve. Trabaja magistralmente los géneros, magistralmente el ritmo de la película. Ah, sí, bueno, este gallo me gusta. Se mucho. Soportan las dos horas. Livianito, tiene mucho humor. Música. Hay una relación de la familia pobre. Que con lo disfuncionales que son. Se quieren. Es más o menos como la familia de Choplifters. La película Hirokazu Koreeda, ¿no? Preciosa. Y empieza, en algún momento van a aparecer las fisuras. Y va a aparecer se va a desatar el conflicto, que no vamos a adelantar. Pero ahí agarra un vértigo la película y agarra mucha acción, y ahí hay lluvia, una lluvia que no lava, no es la lluvia que te purifica la que aparece. La verdad es que una película que hay que ver sí o sí, hay que buscarla, como te digo, no está anunciada en los cines ni en ninguna parte. Para quienes tengan acceso, como tú lo tuviste y me lo regalaste, la revista Film Comment Última. No salió todavía la nueva. Trae la de octubre, septiembre-octubre, trae un buen comentario, una buena crítica, y viene agregado también un comentario de Ari Aster, el director de Hereditary, y de Midsommar, que se estrena el 24, la próxima semana, acerca de la película. La de Ari Aster, una muy buena crónica de la película. Ninguno da spoilers, salvo casi los mismos que di yo, de contar un poco por dónde va la cosa. Pero es una película tremenda, una película inmensa, una película... a mí me recordaba cuando la veía el concierto de King Crimson que vi el sábado. La película esta, la película la por la forma de estructurar, de que tú pasáis por momentos de belleza... de contraste. Tremenda en Starless, por ejemplo, después un sonido tremendamente abrasivo. La película va en la todo misma... Todo para contar que fue el concierto. En la misma cosa. También, pues, tenía que decirlo. Todavía estoy en modo Crimson. Así es que yo la recomiendo yo creo que la voy a ver de nuevo, fíjate. Yo la quiero ver. Me tincó harto, no solamente para verla, yo también la encuentro que es buena para los cuatro. Capaz que gane el Oscar a película extranjera y ahí llegue a estos cines. Es muy posible, se nos acabó el tiempo. Voy a despedir no con una canción de la película, porque la música es bellísima. Sino una canción Una canción de Steven Wilson que se llama Home Invasion. Porque es lo que ocurre en la película también. La invasión al hogar. Y volvemos dentro de unos 4 minutos y Casa algo Tomada. Con más notas en 35 minutos. ¿Te acuerdas de Casa Tomada? Me acordaba Casa Tomada de Cortázar. Así que bueno, vean la película Parasite, búsquenla por ahí. Está descargable en forma ilegal. Volvemos en 4 minutos y algo. Fuerza lo ilegal. Down on 11th Avenue. ya volvimos acá a Nota en 35 milímetros después de escuchar Home Invasion de Steven Wilson y haber conversado de dos buenas películas, Abracadabra de Pablo Berger y Parasite o Parásitos de Bong Joon-ho. Película que queda de tarea para que... ¿Sabéis de cuál me acordaba también? Película coreana muy buena que vi hace un par de años atrás que tampoco llegó a los cines acá, salvo a las tres salas de cine de Chile, creo que se dio, fue La Sirvienta. Ah, sí, tú la comentaste, que es muy buena. De Changuk Park. Se ha estado dando un circuito de cineclub y cosas de La Sirvienta. Sí, bueno, la dimos acá en Casa de Salud, hicimos un ciclo. En otro, sí. Después se dio otro más. También fíjate dentro de esta misma línea de directores, que como Bong Joon-ho, está una que comentamos y que está en Netflix, que es Burning. ¿Cuál es? Es una película lindísima, también coreana, también tiene este rollo de clase, digamos. La situación de inequidad en Corea quizá muy parecida a la que tiene Chile. Pero nunca tan grave como Chile, parece que Chile es el peor del mundo. O sea, a juzgar por la película Parasite, anda por ahí la cosa. Pero veamos, y decía Bong Joon-ho que en realidad la pobreza en Corea era mucho mayor que la que él mostraba en la película. Es la que pobreza tiene urbana. Que ser, pues, el sistema es tan parecido al nuestro, tiene que tener condiciones parecidas a las nuestras. Ahora, parece que en esos países, por ejemplo, la calidad de vida es terrible, porque dicen que es carísimo los arriendos, las casas chiquititas, cuesta mucho encontrar casa, cuesta mucho... Y además son... países tremendamente poblados, y poco espacio. La población es ahora, mucho no mayor. Ahora, el tema de la salud y el tema de la educación parece que es un poquito menos complicado que en Chile. Si que sea menos complicado no quiere decir que no sea complicado, porque no, acá, por lo menos, acuérdate que en este país la vivienda está severamente inalcanzable. Bueno, vamos con la cartelera antes de que se nos pase el tiempo. Partimos con programación mañana mismo, este viernes. El Cine Club Derecho de la U de Conce inicia un ciclo de cine de terror con la película The Return of the Living Dead, El Regreso del Muerto Viviente, de Dan O'Bannon, del año 85. Esta película es una especie, es una sátira que toma como referencia La Noche del Muerto Viviente de George Romero y la cita explícitamente. Eso, o sea, que tú decías que... Es como una continuación. Sí, tú decías, esta música no estaba en la... esa otra que tú contaste que tenía el guión uno y el otro no tenía el guión. Yo comentaste una película, no también recuerdo. Tenía que ver eso, que tú decías, solamente uno tenía el guión completo. Que, hablando de la película. No, esa es la The Dead Don't Die de Jim Jarmusch. Pero el personaje dice eso. Sí, sí. Claro. Acá fíjate, esta película es muy entretenida. Dan O'Bannon trabajó como uno de los guionistas de Blade Runner o de Alien, no me acuerdo, trabajó con Ridley Scott. Y acá hace el guion y dirige. Es una película también con mucha música punk californiana y buena. También de los Ramones. Así es que una película del año, o sea, es de los 80. Sí, es una película muy buena por lo demás. O sea, como sátira, como metáfora. Sí, como tomar la temática zombie en aquella época de Guerra Fría todavía, de. También de jóvenes descerebrados, que era el protagonista de película adolescente también. Son puros jóvenes los que aparecen. Esto va a ser a la 1:00 p.m. en la Escuela de Derecho. No estaba claro en qué lugar. ¿Sí? A la hora de almuerzo. Ah, sí. ¿Qué mejor para los estudiantes universitarios? Sí, pues tienen que hasta las 3 después. Claro. Buena. Mis alumnos no podrán ir porque tienen clase conmigo hasta las... De 12 a 2. Bueno, de 12 a 3. En fin, pero... Ahí está, El Regreso Muerto Viviente, Dan O'Bannon, el viernes ahí en la Escuela de Derecho de la U de Conce. No había información de lunes cinematográficos para este lunes. Básicamente, no. Sí, hay para después, pero lo vamos a anunciar a su tiempo, yo creo la semana que viene. Pues se va a dar un par de películas, está Amukan, sí. Anunciada pronto como un estreno, y un preestreno de una película que... vimos parte del armado de la película el otro día, que es Dominio Vigente. No están anunciadas para más adelante. Sí hay Miradoc el martes y el jueves en la Alianza Francesa. Continúa la exhibición de Zurita Verás No Verde, sí. Alejandra Carmona. Esto es martes y jueves a las 7 de la tarde en la Alianza Francesa. Entrada general 1.500 para alumnos de la Alianza Francesa y socios de la Alianza, 1.000 pesos. En el Museo Historia Natural de Concepción comenzó hoy día. Hay ciclo ese. Parece que este ciclo de cine más video indígena que está en Penco también se va itinerando como el Bajo Nuestra Piel de Derecho Humano. Ya. Y se presentan, comenzó hoy día a las 6 de la tarde, así que lo estamos anunciando tarde, pero continúa el próximo jueves y los días sábados. Así que hoy día se daba Berta No Murió, se multiplicó de San Vinal, una película de Honduras del año 2017, y Muerte Lenta, El Pueblo Huitoto, acorralado por el Mercurio, de Alejandro Ángel, película colombiana. El próximo jueves 24 la muestra continúa con una serie de cortos documentales que dan cuenta de las luchas sociales y ambientales a las que actualmente se ven enfrentadas las comunidades mapuche en sus propios territorios. Supongo que será tanto aquí en el Gulumapu en Chile como en el Puelmapu de Argentina. El Gualmapu en general. Claro. Y los días sábados 19 y 26, o sea, este sábado y el próximo a las 6 de la tarde se van a mostrar cortos infantiles nacionales y extranjeros respectivamente. Bueno. O sea, este jueves 19, chilenos y el 26, extranjero. Esto es en Maipú 2359, Plaza Acevedo, también conocida como Plaza Jurásica, entrada liberada. Todas las funciones son a las 6 de la tarde, vamos a recordar eso. Eso es lo que hay en los ciclos que yo recuerde. Ahí va a estar lo de Frontera Sur también en la sala Federico Ramírez. Está bueno, por lo menos el ciclo Frontera Sur siempre salvando, más que salvando. Sí, bueno, y después ya una semana después de que termine, pocos días después de que termine ese ciclo, empieza esta muestra, comienza el festival en sí, que todavía no tenemos ninguna información de lugares y fechas de lugares ni qué películas se van a dar, pero cuando sabemos que será bueno. Vamos con los estrenos ahora. Se estrena esta semana Maléfica Doña del Mal, o Maléfica 2, que es la secuela de la Maléfica 1. Ah, esta película con la madrastra de la... ¿Es la madrastra o no? De la, claro, es la mayormente, no, pero la Maléfica ahora es como la madrina. Claro, dirige Joachim Ronin, que hizo Pirata del Caribe, La Venganza de Salazar. Madrastra no, porque la mayormente están sus padres y la madrina, las hadas son madrina y una hada mala. Esta ya. Como que la madrina y la hada mala al mismo tiempo. Bueno, actúan de nuevo Angelina Jolie, Elle Fanning, Michelle Pfeiffer, Juno Temple, Chiwetel Ejiofor. Ahora la Aurora, que es la princesa, se va a casar y ahí aparece un conflicto con la madre del novio, que es también una bruja, que es la Michelle Pfeiffer. La película, fíjate que... Eso más pareció al cuento original. Sí, la película que se ve buena, pues le digo, también críticas... La de Casey Affleck. Sí, se estrenó hace un tiempo atrás en Estados Unidos, recién llegó ahora acá, es Luz de mi Vida. Me escuchaba que es muy buena. La primera película de Casey Affleck como director, con Casey Affleck, Anna Niovsky y Elizabeth Moss. Yo te decía que se parecía a un poco a The Road y de Cargo. Y Cargo, y también al cómic que se llama Y el último hombre. Yeah. Acá es una historia post-apocalíptica en donde una pandemia mató a la mitad de las mujeres. No a la mitad de las mujeres, mató a todas las mujeres del mundo. Chuta. Y quedan en Y el último hombre, lo que mueren son los hombres. Y sobrevive uno. Y acá sobrevive la hija del protagonista, que es Casey Affleck, y ellos deben andar huyendo de los hombres que están todavía en la Tierra. Leí muy buenas críticas, vamos a tratar de verla porque estuvo por ahí disponible y después la sacaron, fíjate, de nuestra página. Y otra vez, en el momento hace como dos semanas. No alcancé a descargarla hace tiempo. Pero la vuelven a poner. Ah, esta se llama Luz de mi Vida, de Casey Affleck, el director. También se ha hecho una película argentino-chilena que se llama Al Desierto, de Ulises Rosell, director más o menos joven argentino, que entre otras películas tiene Bonanza y El Etnógrafo. Los actores protagonistas son argentinos, Valentina Bassi y Jorge Cézanne. Y la historia de una mujer que es tentada por un galés a trabajar. Descendiente de galeses. Claro, a trabajar en una petrolera, pero cuando llega allá se da cuenta que era un engaño y comienzan a recorrer la Patagonia, la Pampa, a pie, porque tienen que volver a algún lugar, no conozco bien la historia. Así que Es como volver al origen o a la época, a épocas anteriores, cazando, protegiéndose en cuevas, escondiéndose, claro. También se estrena Amityville, el origen de la maldición, o Los crímenes de Amityville en inglés, de Daniel Farrance, que dirigió la The Girl Next Door, y también una película que ya se estrenó afuera, pero acá no, que se llama The Haunting of Sharon Tate. Que es como el reboot de Los crímenes de Amityville, que fue un caso real de un hombre que mató a toda su familia. Y también se estrena, está anunciada aquí, pero no sé si se va a dar, quizás no, pero yo lo más seguro que sí, porque es una secuela con público. Es una, una secuela de una película que además la produce una iglesia. Yeah. Que se llama Nada que perder 2, de Alexandre Avancini, que dirigió la serie Los 10 mandamientos y también la película Nada que perder 1, que es la historia del predicador Edir Macedo, fundador de la Iglesia Universal del Reino de Dios. Y esta es como una... Es brasileña. En Brasil fue éxito de taquilla, pero los cines estaban vacíos, pues la entrada la compraron de la iglesia, que tiene mucha plata, la iglesia de Edir Macedo, y que tiene sede acá en Chile. Y parece que la compran gente también... Para que no la vean... Para que la vean, no lo sé, porque está basada en una biografía. No, pero es una película que está financiada por la iglesia. Pero parece que muestran igual al tipo con algunos claroscuros. Así es que eso es lo que está en cartelera. Vamos a despedir el programa, ya se nos acabó el tiempo, con Mujer de Magia Negra, pensando en Maléfica, pero la versión de Lila Downs. Yo la puse esa canción del hace tiempo. Disco Shake Away. Sí. Ojo de culebra. Me encanta este tema, yo la puse. Volvemos el próximo jueves con más notas de 5 milímetros. Se me hizo cortísimo. A mí también. They call me Black Magic Woman. They call me Black Magic Woman. Woman got me so blind I can't see. If I'm a black magic woman or the train to make a devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Stop messing around with them tricks. Don't turn your back on me, baby. I just might pick up my magic stick.